será la última vez que en mi carro te persiga. Para ver dónde te metes y con quién, aunque me duela saber tanto de tu vida. No será la última vez que te abrace por la fuerza y te obligue a que me veas a los ojos y me digas si me quieres todavía. No será la última vez que te pida que regreses aunque estés con quien estés. No será la última vez. Aparezca por sorpresa, solo porque me interesa que volvamos otra vez. Y a la hora que quieras te regresas, chiquitita, pero no quiero, no quiero. Bueno, sí quiero. ¡Ajaja! Solo porque me interesa que volvamos hoy.